mía. En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa. Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor. Fantasías, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única que se da entera siempre a mis manos y siempre espera después de amarnos. Y solo tú eras mi dueña mía. Tú eres la única dueña de mi amor. Es la vida, no quise hacerte ningún daño, pero es mejor así. Tú tienes que aprender a vivir sin mí. La única, tú eres la única que de la nada hizo fantasías, echando penas del alma mía. La única, siempre a mis manos y siempre espera después de amarnos. Y solo tú eras mi dueña mía. Tú eres la única dueña.